Hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con la canción Why, que abre también el álbum Heavyweight Sounds de la banda de Cataluña, Universal Rockers. Tenemos al otro lado del teléfono ya al líder del grupo, Uri Green. Hola Uri, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Pues ustedes ya llevaban trabajando juntos unos cuantos años y ahora por fin han sacado el primer disco de larga duración, así que me imagino que es un buen momento para la banda, ¿no? Pues sí, bueno, de hecho este verano hemos estado tocando en varios sitios, hemos hecho una mini gira presentando el álbum y bueno, tampoco es que tengamos gran abundancia de conciertos, pero bueno, hoy en día tampoco es que sea algo raro. Uh-huh. Pero bien, estamos contentos. Y bueno, ¿de dónde viene el título del álbum Heavyweight Sound? Algo así como sonido pesado, ¿no? Sí, viene de este sonido de bajos persistentes y con mucho subgrave y esta idea del sonido dub, reggae, roots, ¿no? De Heavyweight Sound, como eso, pues pesado, con el bajo como uno de los protagonistas principales y por ahí va. Y si miramos un poco las letras y la filosofía general que transmite el disco, pues ustedes dicen que hay una invocación a la libertad, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, de hecho, en varias letras del disco siempre está ese aroma a reivindicación y a ansias de libertad, ¿no? Y por ejemplo, en esta canción que hemos escuchado ahora, Why, se menciona al periodista estadounidense encarcelado Mumia Abu-Jamal, entre otros activistas, ¿no?, que han tenido mala suerte o que han sido perseguidos. Sí, le quería poner en una canción porque, bueno, hace un tiempo, cuando estuve un año viviendo en Inglaterra, en Bristol, y tuve la ocasión de conocer a Ramona África, que está dentro de MOVE, de esta organización revolucionaria de Estados Unidos, y bueno, pues ya ahí me leí un libro de Mumia y flipé con los escritos de este hombre y la injusticia que representa que esté ahí encerrado, ¿no? Y sigue encerrado, se ve que le han perdonado la pena de muerte, pero sigue como en cadena perpetua, entonces la gente quiere que lo liberen de una vez, porque es inocente. Y bueno, como él, pues los demás presos políticos, todos los presos políticos del mundo tendrían que ver la luz del sol y salir a la calle. Y de eso hablabas en esta canción Guay. Vamos ahora con otro de los temas, si te parece, Uri, de este disco. I don't get tired, no me canso. Esta sería, podemos decir, una canción de amor, ¿no? Sí, esta es una canción dedicada a una pareja que tuve, ¿no? Que, bueno, es como decir... nunca olvidaré todo lo que hemos vivido, ¿no? Siempre lo tendré ahí como un tesoro. Muy bien, pues vamos a escuchar ya esta canción, I Don't Get Tired. Together, oh yeah. horses by madness making pretty bad. Yeah, I remember us a time ago when we used to hang around concerts, fancy dressing parties, oh bashy bashy in the sound. Yeah, going to here, going to there, by feet or by underground, living life, the two of us as one. I used to say, I don't get tired staying with you, girl, staying with you. I say, I don't get thirsty, never. You give me water, heating when I'm cold. About my days in Zion. In my memories I have some nice moments that will never die. In my memories I won't let the time erase those pictures about my days in Zion. I used to say I don't get tired staying with you, girl, staying with you. I say, I don't get thirsty, never. You give me water, heating when I'm cold inside. I don't. Esta era la canción I Don't Get Tired del álbum Heavyweight Sound, al que le estamos dedicando el programa de hoy en Intangible 23, hablando con el líder de la banda barcelonesa Universal Rockers, Uri Green. Y en fin, Uri, me gustaría preguntarte si siempre has sido un apasionado del reggae. Bueno, recuerdo cuando tenía 11, 12 años que ya me escuchaba alguna cinta de Bob Marley que me había llegado y eso. Y bueno, empecé más a fondo sobre el 2001, 2002, ahí empecé a escuchar mucho más, a investigar más y a cantar sobre el 2002, 2003, ya empecé a cantar en formato sound system con unos amigos que eran DJs. Y por ahí empezó cuando tenía unos 19, ahora tengo 28, pues, pero de pequeño no, a ver, de lo que te digo, ¿no? De alguna cinta, con eso, con 12 años tenía alguna cinta, me gustaba mucho, la escuchas hasta la extenuación, ¿no? Iba, antes era otra cosa, ¿no? Al tener música era más difícil, sin internet ni todas estas cosas. Y claro, todo el mundo escucha a Bob Marley, que es uno de los grandes del reggae sin duda, pero luego se puede profundizar y descubrir a muchísimos otros artistas, ¿no? Claro. El mundo de la música reggae es inacabable, es increíble. A medida que vas investigando y vas conociendo, te das cuenta de lo inmenso que es. Sí. Uh-huh. Solo en reggae roots hay infinidad. Luego en Rabadab, en digital, hay para no terminar. Sí. ¿Y entonces ya habías tenido alguna formación dentro de este género también? Pero ¿cómo fue surgiendo tu banda actual, Universal Rockers? Pues esto nació en 2007, cuando yo volví de Bristol. Un compañero mío, Richie, el bajista de la banda, escuchó algunas cosas que había hecho yo por ahí, por Bristol y tal, y él ya había tenido alguna banda de no sé si que hacían reggae también y algo de rumba y eso. Y me propuso, dijo, oye, ¿que te gustaría hacer una banda de reggae? Y dije yo, claro, pues venga, va. Y buscamos los músicos, ya se programamos un ensayo y vimos que el primer ensayo ya la cosa sonaba muy bien y dijimos, hostia, pues vamos a seguir. Y fuimos siguiendo y hasta el día de hoy. Me imagino que bastante gente ha entrado y salido del grupo, pero bueno, tenemos que mencionar como mínimo a los integrantes actuales. El de ustedes es un grupo bastante grande, con un buen número de músicos. Ahí están a las voces Montse Straight y Safi Wells. Luego tenemos a Juan Ramírez a la trompeta, Sergio Jiménez a la guitarra, Frank Calvo a la batería, David Faure a la percusión, Ferran Suñé al saxo tenor, Edgar Gubianas a los teclados y, ya lo mencionabas antes, Richie Tejada al bajo y también al ingeniero de sonido. Ustedes lo consideran miembro del grupo, ¿no? Dread Leith. Sí, porque él es el que sabe sacar el sonido, nuestro sonido, ¿no? Él es el que conoce el género y sabe cómo tenemos que sonar, y además pues todos los efectos y todos los ecos, delays, reverbs, todo eso, se conoce las canciones y sabe dónde meterlos, ¿no? Es como un miembro más de la banda, sí. Y el resto, me imagino que son músicos de la zona de Barcelona, ¿no? Sí, de la zona, sí, porque de Barcelona ciudad creo que solo vive Safi, la una corista. El resto somos pues del Prat, de Viladecans, Mollet, Badalona, de alrededores, de la provincia de Barcelona. Uh-huh. Extra Radio. ¿Y es difícil dirigir un grupo con tantos músicos? Pues sí que es difícil, la verdad. Es siempre para quedar, para ensayar, pues bueno, imagínate, ¿no? Organizar todo eso. Eso el bajista, el Richie, que tiene un don para solucionar problemas y para organizar cosas, es una de las piezas principales a la hora de organizar y movilizar todo esto, ¿no? Yo también estoy ahí y, bueno, hasta ahora hemos ido haciendo así y ahora hemos probado un formato reducido en un par de conciertos para poder llegar a salas más pequeñas y tener más movilidad, que serían 5 miembros para eso, para abrirnos un poco a espacios pequeños y tal, ¿no? Pues escuchemos ahora otra canción del grupo. Es esta, Fly Over, y después la comentamos aquí en Intangible 23 con Uri Green. About crisis, but all of the time them are having more profits. Oh no, what can we do? 'Cause we are millions, but them are like a giant boot. Real democracy we want. Rotten apples from the basket of fish. So don't get upset, 'cause at the same time we are victims and guilty. It's a social mindset. Media is so powerful, can control the masses. Oh no, what can we do? Gain again, people are waiting in the job center queue. Give me spliff in my yard for a while. Let me forget police and tea. Fly over, yeah. All the troubles are passing by. Fly over, like a bird doing loops in the sky. Fly over, yeah. Can you zoom any place you fancy? Fly over, yeah. Smells bad, bad when it's burning one sea. Don't criticize, you have to think twice. Too many people speak bullshit for vibes. I know, you can use another eyes. Pick the mental food and be wise, yeah. Tell me, why you judge so easily? Don't convert your tongue into a jellyfish. Over the place, many souls get dry. But this reggae water them tide, yeah. Feel the healing. Universal rockers bring more feeling. Musical peeling. You can see the dead cells fall off and leaving. From Barcelona and Lima, this ain't a snack, it's a heavyweight dinner. Trust your retina. That's healthy for us, like cooking or steamer. Troubles are passing by. Fly over, like a bird doing loops in the sky. Fly over, yeah. Can you zoom any place you fancy? Fly over. Smells bad, but when it's burning one seat. Flying over. Seguimos aquí en Canarias, ahora radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en internet en la web canariasahoraradio.com. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en internet. Hoy estamos escuchando las canciones de Universal Rockers. Y Uri, en esta canción ustedes hablan de los sentimientos que quieren transmitir con su música, ¿no es así? Sí, y también habla de bueno, flyover es como sobrevolar, ¿no? Habla de esa sensación que puedes tener pues con la ganja, ¿no? Con la hierba, de sobrevolar y evadirte un poco de los problemas, pero al mismo tiempo pues desde ahí también es un buen enfoque para reflexionarlos y para meditar, ¿no? Al mismo tiempo, por un lado puedes sobrevolar y olvidar, pero al mismo tiempo desde ahí también es más fácil enfocar y encontrar respuestas de esos problemas. Tú has escrito las 10 canciones del disco, menos una que es una versión y que vamos a escuchar a continuación. En fin, ¿cómo es el proceso de composición y luego de arreglar las melodías para todos esos músicos que tienen ustedes? Pues normalmente traigo yo la idea, ella pues con ordenador programado haciendo una base instrumental básica y eso lo envío por correo al grupo y así cuando llegamos al ensayo ya más o menos todo el mundo sabe por dónde van los tiros, cómo tiene que ser la estructura y eso, y pues ahí en los ensayos pues se acaba de, si hace falta cambiar alguna cosa o adaptar otra, pues se va ajustando y se van sacando arreglos. Estos temas, por eso, en el disco han sido grabados, pero después de 3 años de tocarlos en directo. Es decir, realmente muchos arreglos también han ido surgiendo a base de tocarlos en directo. Y bueno, eso se nota, ¿no? En detalles y en cosas que tienen los temas que surgen de ahí. Son unas canciones que ustedes ya tienen más que experimentadas en esos conciertos. ¿Crees que es un proceso positivo? Porque hay otros grupos que a lo mejor prefieren grabar primero y después ir en concierto. Sí, es que hasta la fecha, hasta el momento de grabar, no habíamos... Primero no sabíamos bien si podríamos grabar el disco en un estudio más bueno o no. Al final ha sido más autoproducido. Y también, como empezamos tocando versiones al principio de todo, fuimos añadiendo los temas propios poco a poco. Entonces íbamos haciendo conciertos y cada vez teníamos más temas propios en el repertorio, más temas propios, y llegó un punto pues que ya todo el repertorio era de temas propios. Y así a lo mejor ya pues estuvimos un año más y ya dijimos, bueno, pues ya vamos a grabar esto y a sacar el disco. Y cuéntanos un poco más de ese proceso de grabación. ¿De? ¿Perdona? De la grabación del disco. Pues bueno, esto lo grabamos con Dreadleaf, con nuestro estudio de sonido, en su estudio Rica Onda, que es un estudio, pues bueno, un poco autoconocido, con unos medios bastante humildes, pero bueno, fuimos grabando por la batería y el bajo a la vez, casi del tirón. Luego poco a poco ya añadiendo los demás instrumentos y luego mucho tiempo de mezcla y eso. Con Dreadleaf y Richie, los tres, ahí en el estudio, escuchando y reescuchando. Y bueno, al final, pues, cuando ya lo vimos claro, mandamos la mezcla masterizar a Bilbao, a Ivón Larrucea, que tiene un estudio con unos trastos analógicos muy buenos y sabe mucho del género y bueno, pues ya ese fue el remate final. Uh-huh. ¿Y hay alguna otra colaboración de alguien que interviniera en el disco que quisiera resaltar? ¿Alguna colaboración? Sí, si hubo más gente involucrada, digo. No, en el disco estamos los que estamos. Uh-huh. En los conciertos no hay colaboración. Muy bien, pues vamos ahora a escuchar esa versión que aparece en el disco Heavyweight Sound de los Universal Rockers. ¿Por qué escogieron este tema, Motherless Child? Bueno, es un tema que es un espiritual negro. Y bueno, de ahí pues, de ese estribillo, y pues desarrollando una temática, ¿no? Bueno, que es ese sentimiento de estar perdido a veces, ¿no? Y de no saber hacia dónde caminar. Y al mismo tiempo también habla de momentos de lucidez, ¿no? En contraste con estos momentos de oscuridad y de no saber hacia dónde pisar, ¿no? Por ahí va. Pues vamos a escuchar esta versión del clásico Motherless Child. Sometimes I feel like a motherless child. So lost, sailing through the life, so blue. Tell me why. Oh, sometimes I feel like a rock in the sky, running with no destination, traveling through the night, with no love, no. your feet to step on the right side, yeah. So, so warm, so bright, oh yeah. With you, baby, with you, baby, with you, baby, with you. When I reach the point when there is no behind, with you walking across the line, me love that feeling when there is no time. Mighty sensation when my people is fine. Me still so strong facing all them bullshit. No winners, no losing, just soul lightning in your eyes. Witness of be alive, hablando con Uri Green de la banda Universal Rockers, y esta era la versión que hicieron del espiritual norteamericano Motherless Child. Y como has mencionado antes, Uri, no es una simple versión, sino que tú has añadido algunas partes, ¿no? Sí, lo que es el estribillo sí que es como el original, pero el resto, pues las estrofas son escritas por mí. Uh-huh. Sí. Y mencionabas antes también que en un principio Universal Rockers se dedicaban principalmente a las versiones. ¿Eran temas pues de Bob Marley y artistas similares, o como en este caso acercaban a su estilo de música otras propuestas diferentes? No, eran temas de reggae, uh-huh. De Gladiators, de Dennis Brown, de Max Romeo, de Bob Marley, alguno también habíamos hecho. Había alguno de Marcia Griffiths que se cantaba una corista. Y así, reggae, sí, no adaptábamos otros canciones de otro estilo a reggae. Y en este caso, en fin, ¿viste que había posibilidades al hacer esta versión? Sí, no sé por qué, es un tema que siempre me ha gustado, y tenía un disco de Golden Gate Quartet que hacían esto, pues espirituales negros en cuarteto vocal, que ya me acuerdo que mi abuela lo escuchaba, y bueno, pues quería darle ese toque medio blues, bueno, eso, gospel, ¿no? Pero en clave de reggae todo, y bueno, y me inspiró un poco ese escribir, me inspiró para escribir el resto. Hablemos un poco más de las letras de las canciones de Universal Rockers. Un detalle a tener en cuenta es que junto al disco en descarga digital se incluye un PDF con esas letras y también la traducción al castellano. Imagino que para ustedes es importante que los seguidores de la banda entiendan lo que ustedes están cantando, ¿no? Sí, porque, claro, cuando hacemos conciertos y hay gente que, bueno, que le gusta, que está ahí bailando, pero que entienden cuatro palabritas, ¿no? O que no directamente no entienden nada, también sale un poco mal. A ver, hemos ido haciendo en inglés porque es un idioma que, bueno, pues nos parecía que suena más original, más como es el género en sí, ¿no? Y bueno, hemos ido haciendo, pero, ostras, que la gente sepa de qué habla el tema y que se escuche la canción y ya hayan leído la traducción y sepan por dónde van, ¿no? Pues siempre es mejor. O sea, la gente lo agradece. Hay gente que, incluso hay gente de la banda que se han sorprendido con las traducciones, porque resulta que, claro, llevamos no sé cuánto tiempo tocando algunas canciones y ellos, pues, en realidad, había partes que no entendían. Y ahora al leer las traducciones, hostia, pues aquí dice eso, vale. ¿Las traducciones las hiciste tú también? Sí. Uh-huh. Bueno, ese es un aspecto interesante que yo creo que a veces en la música que se distribuye en internet se descuida un poco la presentación y esos pequeños detalles, ¿no? Que ayudan al oyente a lo mejor a valorar más todo el resultado. Bueno, y te quería preguntar también, entonces, mencionabas antes el tema de los conciertos. ¿Hay hueco en el circuito musical de España en estos momentos para un grupo como ustedes? ¿Faltan oportunidades? Bueno, nosotros hemos encontrado conciertos en fiestas mayores, por ejemplo, porque la organización, no tenemos manager. Bueno, ahora hace poco tenemos uno, que a ver si nos estaba mirando de mover por fuera, por Europa, a ver si salen cosillas por ahí, ya que estamos con el repertorio en inglés y eso. Pero bueno, por aquí, lo que te digo, hemos tocado en alguna fiesta mayor y eso, y en los clubs que se suele tocar más reggae y eso también. Y bueno, un poco el circuito de provincia de Barcelona lo hemos recorrido prácticamente todo y bueno, hay muchos festivales de reggae y ahí es donde también podría tener cabida nuestra propuesta, ¿no? Hemos estado en algunos, hay más donde también podríamos ir, pero bueno, estamos ahí pendientes de que algún día nos llame la organización, ¿no? Porque esto también, si no conoces nadie de la organización, a veces es difícil entrar en según qué festivales. También... Que, bueno, por ejemplo, por fuera de Cataluña creo que no hemos ido a ningún festival. Uh-huh. Decía que también tener ya el disco publicado pues es como una carta de presentación, ¿no? Sí, claro, es una carta de presentación porque, a ver, si no tienes disco, pues es muy difícil que la gente... Primero sepa que existes y, bueno, luego que pueda escuchar bien lo que haces, ¿no? Mientras no hemos tenido disco, claro, hemos tenido vídeos, ir haciendo vídeos, colgándolos en YouTube y, bueno, así funcionábamos. Y del boca a boca también. Ahora con el disco, pues ya lo pueden escuchar, nos pueden escuchar de cabo a rabo, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Y tener el paro como sonamos. Pues, por ejemplo, vamos a escuchar cómo suena la siguiente canción, We Wanna Go Dancing, queremos ir a bailar. We're gonna go dancing. Conceptual, nasty baby that make me fall. Either little or tall, yeah. Move your body with the grace of Zen. All the crowd enjoy the moment, cause the vibes are hot and you don't mind when you will find another best friend. Yeah, yeah, yeah. We're gonna go dancing. junk on a Frisco don't mind. We want some music in abundance to have some joy, some happiness. System is having a shakedown. Some change will come, but now we're gonna go dancing. Boy, we're gonna go dancing all the night long. Gonna go dancing, dancing. Yes, girl, we're gonna go dancing all the way back home and beyond. Don't let nobody steal your happiness. Don't let nobody steal from your. We Wanna Go Dancing, así se titula esta canción del grupo Universal Rockers. El cantante y líder de la banda, Uri Green, nos está acompañando aquí en Intangible 23. Cuéntanos ahora, Uri, si quieres, cómo ha sido la acogida del disco en estos meses. Pues muy buena. La verdad que con la gente que hemos hablado, pues nos felicitan y están muy, no sé, muy sorprendidos con el disco. Y bueno, ha salido en los portales de noticias, de reggae y tal. Y bueno, también cuando, por ejemplo, vosotros nos llamáis para hacer una entrevista, pues se agradece, ¿no? También en Madrid, la radio Base Culture, pues también nos hicieron una entrevista y bueno, van saliendo estas cosas que ves que tiene una difusión y que está gustando, ¿no? Y el disco se puede descargar desde la página web del grupo. No sé si han tenido alguna edición física en CD o vinilo o si hay algún plan al respecto. Bueno, hicimos una tirada de CDs cortita, de unos 100, 200 CDs, solo para tenerlo nosotros y para mandar a ciertos sitios como promoción, pero bueno, no era la intención sacar grandes tiradas del formato físico, primero porque no tenemos pasta y segundo porque teniéndolo en digital todo es todo más fácil, ¿no? Que la gente directamente lo tiene desde su casa, se lo puede descargar. Y bueno, sí que hay gente que lo quiere en formato físico, ¿no? Y a veces pues les tienes que decir, bueno, la verdad es que no tenemos muchos, pero descárgate el hombre que está en internet y tal. Y luego en vinilo hemos sacado también una tirada corta de dos singles, un 7 pulgadas, para DJs de Sound System, amigos nuestros y tal, que lo puedan pinchar en sus sesiones, porque también el vinilo siempre para un DJ se agradece más, ¿no? Es que en cierto sentido han cambiado los conceptos, ¿no? Yo creo que uno quiere comprarse los discos que ya ha escuchado y que le gustan mucho, ¿no? Perdona, que se me ha cortado la... Vale, no, quiero decir que hoy en día uno quiere comprarse un disco porque ya lo ha escuchado y le ha gustado, mientras que antes pues se compraba para escucharlo primero, ¿no? Claro. Claro, la gente pues cuando ya lo ha escuchado y le gusta... Pues le haría ilusión tenerlo en físico, ¿no? Sí. Bueno. Y además ustedes pues apuestan por las licencias Creative Commons para facilitar esa difusión a través de Internet. ¿Cómo está siendo esta experiencia de usar las licencias Creative Commons en su música? Bueno, es una cosa que te facilita todo, ¿no? digamos que solo poniendo los logotipos ya publicas, y en principio es como un acuerdo con el que se lo descarga, ¿no? Que como unas normas de uso, por así decirlo, ¿no? Que no se pueden lucrar, que tienen que decir quién es el autor, si lo usan y todo esto, ¿no? Bueno, esa es una gran cosa esto de los Creative Commons. La verdad es que permite a mucha gente no tener que pasar por todo lo de registrarse en la sociedad de autores y todo esto. Y lo único, a ver, cuando la música la tienes con los derechos de autor, la SGAE y eso, pues si sale en la radio y tal, pues cobras, y los conciertos también te vienen de la listita, ¿no? Y también cobras, pero bueno, esto de los Creative Commons, pues lo facilita todo, la verdad. Y hace que circule libremente por internet y no haya problemas. Pues vamos a escuchar una canción más del disco, está Population Down. Down. Pues ya vamos terminando esta edición de Intangible 23, dedicada al disco Heavyweight Sound de la banda de Barcelona Universal Rockers. Se titulaba este tema Population Down y hemos estado hablando con el líder del grupo, Uri Green. Parece ser que hemos perdido momentáneamente la conexión telefónica, a ver si la podemos recuperar para despedirnos y ya ir cerrando el programa, a ver si ya lo tenemos por ahí de nuevo. Hola, Uri. Hola. Hola, vale, pues nada, ya estos son los últimos minutos. Solo un par de cositas. Esta canción, Population Down, en cierto sentido está bastante de actualidad, ¿no? Porque habla de cómo en estos tiempos la mayor parte de la población es la que sufre, ¿no? Sí, sí, sí, habla de eso, de población pisada, ¿no? Pisada por los que nos gobiernan, que en teoría tendrían que gestionar nuestra economía bien para al servicio del pueblo, del pueblo trabajador y no trabajador, porque hoy en día hay mucha gente también parada, ¿no? Pero habla de eso, de cómo nos pisan y cómo, pues ahora están recortando todo, ¿no? O sea, no habla de eso, pero se puede, por eso está al orden del día, ¿no? Aquí, por ejemplo, porque nos recortan la sanidad, la educación, todo, y sus privilegios y su corrupción, todo eso no recortan nada, ¿no? Uh-huh. Y nos van cada vez chafando más. Bueno, pues esta era una de las canciones del disco, con esos contenidos críticos y también manteniendo el llamamiento a la libertad y la esperanza. La última pregunta, Uri, ¿qué planes tienen para los próximos meses a medio y corto plazo en la banda? ¿Alguna gira en el horizonte? Pues de momento no está saliendo nada. Ahora lo que tenemos que hacer es ponernos a componer, porque estos temas, como te he contado, pues hace ya unos añicos que los tocamos y tenemos pensado pues sacar un repertorio nuevo en castellano y algo en catalán, también para llegar más a la gente de aquí y, bueno, eso, ¿no? Ya que estamos tocando por aquí, pues vamos a hablar, que nos entendamos, ¿no? Y eso es un poco los planes que tenemos, ponernos a trabajar y a componer. Muy bien, así que en el futuro, pues las canciones de Universal Rockers serán en varios idiomas. Pues aquí podemos dar por terminada la entrevista. Muchas gracias por estar con nosotros, Uri Green, líder de la banda catalana Universal Rockers. Gracias a vosotros. Y que vaya muy bien todo, el proyecto, la radio, todo, pues vaya bueno. Igualmente, y quedamos a la espera de escuchar esas nuevas canciones que vayan componiendo. Pues nada, hasta pronto. Hasta pronto. Y ya nos despedimos aquí en Intangible 23. Vamos con esa sintonía que nos sirve para cerrar el programa. Nos has podido escuchar aquí en Intangible 23 en la emisora Canarias Ara Radio, tanto en la FM de Gran Canaria y Tenerife como en internet en la página canariasararadio.com. También tenemos el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, así como los contactos en el correo electrónico, Facebook y Twitter. Así que nada, hasta la semana que viene. Si quieres, mañana viernes puedes escuchar a la misma hora nuestro programa sobre cine, La Linterna Mágica. Un saludo de Ayose García y Maiguali de Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.